Capítulo 31. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Haz la venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas, después serás recogido a tus pueblos. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: Armaos algunos de vosotros para la guerra, e irán contra Madián y harán la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12000 a punto de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Finees, hijo de Eleazar sacerdote, fue a la guerra con los santos instrumentos, con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi y Resem, y Sur, y Ur, y Reba, 5 reyes de Madián. A Balaam también, hijo de Beor, mataron a cuchillo. Y llevaron cautivas los hijos de Israel las mujeres de los madianitas, y sus chiquitos, y todas sus bestias, y todos sus ganados, y arrebataron toda su hacienda. Y abrasaron con fuego todas sus ciudades, aldeas y castillos. Y tomaron todo el despojo y toda la presa, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y a Eleazar el sacerdote, y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos, y la presa y los despojos, al campo en los llanos de Moab, que están junto al Jordán de Jericó. Y salieron Moisés y Eleazar el sacerdote, y todos los príncipes de la congregación, a recibirlos fuera del campo. Y enojóse Moisés contra los capitanes del ejército, contra los tribunos y centuriones que volvían de la guerra, y díjoles Moisés: ¿Todas las mujeres habéis reservado? He aquí ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam, para causar prevaricación contra Jehová en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora todos los varones entre los niños, matad también toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Y todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido ayuntamiento de varón, os reservaréis vivas. Y vosotros quedaos fuera del campo 7 días, y todos los que hubieren matado persona, y cualquiera que hubiere tocado muerto, os purificaréis al tercero y al séptimo día, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido, y toda prenda de pieles, y toda obra de pelos de cabra, y todo vaso de madera. Y Eleazar el sacerdote dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, metal, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio, bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, mas haréis pasar por agua todo lo que no aguanta el fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Toma la cuenta de la presa que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y las cabezas de los padres de la congregación. Y partirás por mitad la presa entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas, como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas, de la mitad de ellos lo tomarás, y darás a Eleazar el sacerdote la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de 50, de las personas, de los bueyes, de los asnos y de las ovejas, de todo animal, y los darás a los levitas, que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y Eleazar el sacerdote como Jehová mandó a Moisés. Y fue la presa, el resto de la presa que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, y 72,000 bueyes, y 71,000 asnos, y en cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido ayuntamiento de varón, en todas 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas, y el tributo para Jehová de las ovejas fue 675, y de los bueyes 36,000, y de ellos el tributo para Jehová 72,